Sí, Dalí, lo que pasa, Dalí, a nivel de el personaje, pues sí, me resulta un poco histriónico a mí, para mí, ¿no? Pero él mismo se ofreció a, cuando, no sé, una chica que tenía un disco que estaba haciendo, no sé cómo lo tenía, y se fue a por Lligat, a Cadaqués, y ahí Dalí lo oyó ese disco, que un predisco, digamos. Y entonces digo, quería conocer a este muchacho. Sí, es él. Y entonces yo estaba en la época en París, bueno, claro. Y cuando en La Scala, que era el templo de la música latinoamericana, y me dice, cuando entro, me dice, oye, que te está buscando Dalí. Ah, sí, está, bueno. Yo no me lo creía, ¿no? Y después voy a otro sitio, oye, que te está buscando Salvador Dalí. Y dice, sí, y el Papa también me está buscando. No me lo creía, pero fue un gesto suyo hacia Dalí, como era como un hermano para él, ¿no? Y entonces, pues acepté ese regalo que le hacía, no a mí, a García Lorca, ¿no? Como recuerdo de su amistad con él, eso.